conformidad. Si ha desechado un rato amargo enseguida, tal vez será muy fuerte la mentira. Desbordada la ilusión de que un día